Sufro por lo que es mío y cuido de que vuestros oídos estén servidos del rap a un escrito. Insisto, el lo nunca visto, trío de tíos en vilo, bastante más que fino, rap es mi sino. Me estáis subiendo el tabaco y me jode, y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora lo son mejores, no creo, o veis con buenos ojos a traidores. Estáis ciegos, o sois cómplices del robo, borregos obedeciendo a lobos. Desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos, están adelantando fechas, se nos muere el globo. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. Importan los demás de violadores. Vamos a cambiar de registro. Para todos. Claro está. Bueno. Como cualidad. Calidad. Como cualidad. Ok. Calidad. Como cualidad. Calidad, como cualidad. Ando con la mirada fija en el cielo, confundido porque un coño ácido me supo a caramelo o a zumo de pomelo. Hoy el lema es: si tienes ira, pónmelo, si no, hagámoslo a pelo. Mira, cariño, ya sabes que yo por ti me ciño, que podría lanzarte un guiño y hacerte un niño. Me siento entre tus manos como si fuera un guiñol, por eso el rap en español de color mierda lo tiño. Mi track es esta, para colar mi rap en tu cesta. Necesito a Leo y la ecualización perfecta. Tengo un himno que es yo contra todos, ¿ves? Hoy mi rap se llama Descontrolo 2001, odisea en el lodo. Si en el 99 tuve el modo, ahora fumo un hachís que quieren pillármelo hasta los moros. SFDK es la mierda que peta, pero solo entre los b-boys, por eso no soy rico y si un fumeta. Ni tengo coche, ni moto, ni bicicleta, bueno, ¿y qué? Puedo pillar prestado lo que quiera y sin carné. Grabaré maquetas, haré lo que sea para que salgan todas mis ideas reflejadas en letra. Un pobre desgraciado de Sevilla que vive en la inopia, porque mis discos no venden más de 5.000 copias. Me la chupan, ahora yo tengo el proyecto. ¿Cuántos de los que compartís cartel conmigo podéis follarme en directo? Aunque mi nombre venga con letra más pequeña, sonrío, no te fíes, puede que sea una contraseña pequeña. El tiempo me jode y me enseña, pero yo sigo echando leña. El perro anda suelto, denga. Calidad, como cualidad. Calidad, como cualidad. Ok. Calidad, como cualidad. Calidad, como cualidad. Estoy pensando si levantarme o no del sofá. Tendré fuerzas para andar, caeré al suelo. No es nada nuevo saber que por mi gente muero. Y si un día hiciera falta, mira, perdería un huevo. Que cómo lo haría o cómo sería. Hoy día no me importaría venderme al diablo por un bolsón de María. Lo siento, tía, en mi lugar tú qué harías. Si esto del rap no da dinero y mucho menos en Andalucía. Mi plano visual se amplía, igual que el rap de mierda, la tele basura y los controles de la policía. Tengo el oído fino, mis hombres vigilan tus pasos como la CIA. Toca la mía y te rompo hasta las encías. En camiseta interior y un chándal sin marca, puedo pillar un micro y dirigir la barca. ¿Qué quieren engañarme a mí con esa ropa? Puesta en escena tienes mucha, pero letras a mi lado pocas. No soy un bocas, no, que te equivocas. Que vivimos en España, provincia de Europa. El mundo va deprisa, manejado por la farlopa. El futuro de Paravisa y a la de Atesa la tenemos loca. Solo queremos alquilar un coche rubia. ¿Por qué lanzáis excusas en forma de lluvia? ¿No ves que hay fuera de lluvia? Hay guerra de chícharos, yo seré de los fichados cantando bajo la lluvia y tú pon el flow. Como cualidad, calidad, como cualidad, ok, calidad, como cualidad, calidad, como cualidad. sufro picores genitales cuando duermo. Mi rap lo representa un pensamiento enfermo. Tengo palabras de cristal con bases de metal. No intentes el salto mortal sobre este paquidermo. Hay tiburones que escriben en Hip Hop Nation. Creen que al rap se juega en su cuarto como a la PlayStation. Y yo en compacto también me pongo de farto. Y quiero haceros sudar Coca-Cola porque no me mola el pacto. ¿De qué hay dos bandos? ¿Saben qué estoy hablando? Los que catalogan de duros y a los que catalogan de blandos. Pues no fiarse de peña como el arce. Comparte su teoría o por ti no podrá inclinarse. Y eso es engañarse. Señor, solo quiero que entienda, pa' que yo siga esa senda, que suene bien como tremendo menda. Deporte de riesgo como tirarse de la azotea, el practicado por el señor Don Pedro José. O sea, Fran es un buen en sí y una mejor persona. Yo soy un b-boy, aquí saco mis discos por zona. ¿Acaso suena broma? Así os coma la carcoma. Y ahora es Marco Jiménez el que se me sube a la lona. Te voy a dedicar lo mismo que tú a mí, dos líneas. Pregunta en la calle quién reventó la carpa del Viña. Abre los ojos, pestañea y luego los guiña. Porque cuando Satu pilla el micro, todos los rappers se guiñan. Recuerdo un rapapolvos donde Sergio Copa al señor Ibarra lo intentó dejar sin ropa. Y eso no son razones de peso para decir lo que digo y convertirme en vuestro próximo hueso. Esto es yo contra todos, siempre fuerte estrés. El siguiente nivel, niño. Sevilla bajo un túnel, te lo juro por el Xota. Jefe de la M me dejó bailar sobre este instrumental. Mi gente en el parque, más perros, Acción Sánchez. Diles cuál es el secreto de ese CDK. Es que Sevilla es tope de hardcore, comednos los huevos. Rap para entendidos, 954-94-2804. Teléfono de aludidos, siempre fuerte estrés, así suena. Es yo contra todos, yo contra todos, niño, yo contra todos, suena, yo contra todos. Bueno, cosas del primer día, tuvimos aquí unos problemas técnicos, entonces creo que no pudisteis escuchar a mi amigo David, pero el tema que escuchábamos era Yo contra todos, del disco Odisea en el Lodo de SFDK, un disco del 2001, recomendable para todo el mundo. Y ahora un poco, hoy que es el día del profesor y yo que soy maestro, voy a hacer aquí un poco de crítica a esto que casi todo el mundo está indignado, esta ley de educación que se acaba de aprobar, la llamada LOMCE, que bueno, puntos conflictivos es lo que no le sobran. La religión va a pesar tanto como las matemáticas o la lengua a la hora de notas medias, cosa que nadie entiende. Va a desaparecer la educación para la ciudadanía, después de todo lo que llevó para que se aprobara, privilegios para los colegios concertados, etcétera. No vamos a poner aquí a extendernos porque ya se vino hablando a lo largo del día, hemos escuchado antes al programa anterior hablándolo, pero vamos a hilar un poco y vamos a poner una canción de Nach que se llama Chico Problemático, que viene a decir un poco ¿a dónde van los jóvenes? ¿A dónde vamos a parar con medidas como estas, sin educación? Así que esto que escuchamos es Chico Problemático, de Nach. Desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. Sí. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos. En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica. Medallitas, chavales.

estaba aquí pensando que está muy bien que suene Hito Tequila. Aquí y ahora es el momento. Como él dice muchas canciones, es un maestro. Mucho que podía ser profesor de inglés. Y hoy, como día el profesor, está bien que haya sonado. Pero ahora, bueno, vamos a tirar un poco para la tierrina. Vamos a hablar un poco de parte de nuestra tierra, Asturias. Estuve buscando y no es que haya muchos eventos como versa de hip hop. Pero hay que recordar que el 24 de mayo, por tercer año, o sea, ya no tenemos ni nada, se celebra el tercer encuentro de hip hop literal. Que podéis ir a la biblioteca de la Granja del Parque de San Francisco. Hoy es Juan hace justicia y somos noticias. En todos los canales, no me acostumbro a las cámaras, lo manifiesto, la fama se cobra lo suyo como un impuesto, y a partir de las 6 comienza los eso significa estar expuesto varios, como persona que soporta el peso de esa corona, de palabras, sueño por cumplir para más de uno, un grupo muy estoy bueno, alojado en la habitación de un hotel con cortinas de humo, de lujo, llamamiento al rap de comiendo fresas con nata en mi vida y no es un vídeo, actuar sin dormir la siesta me revienta, después alguien viene y me lo cuenta, están pagando. You can't touch me, can't you see? Walking on the street, and I don't give a fuck, 'cause I don't suck, so when you see me, better duck. Y de noche me siento seguro, andando, fumando, mis pies hacia el rumbo. Una cámara me apunta menos cuarto, ahí va el puto Cans con una bolsa llena hardcore. Mago que paso, le echo un taj y reincorporo con la madera, los curipas, los picolos. Me echan la ojeada, rutinaria. Me echo una meada en la misma entidad bancaria. Forman rectos los agentes en la esquina. Olerán tu miedo y este pedo de propina. Doblo la esquina, me firmo en todo el McDonald's. Me pinto el cierre, estas son mis bombas. Me pillo trancas, borracheras, tontas. Me voy pa' casa, no estoy de broma. No quiero ni busco mezclarme con ganado de compras. Para todo su rebaño, no tengo un pitbull. Tengo un perro largo, me mira como diciendo elemental, querido Watson. Putos humanos, soy el blanco a batir. Sé demasiadas cosas para andar suelto por aquí. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see, I'm a walking on the street. And I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see, I'm a walking on the street. And I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. Agente 13 con la mochila al hombro. Y esta sensación de que no encajo entre vosotros. Absorbo información sin límite de bitestes. Busco la entrada, la salida y escondite. Entro en la escaramuza con mi trufa de sabueso. Se puede aprender del enemigo incluso. Las miradas rotas de la gente entre urbanizaciones y chabolas de indigentes. Naces programado, enganchado al sistema. Ella y ella la solución y el problema. Despelleja esa foca gris. Elefantes son macetas donde crece marfil. El aire no es aire. Son tus restos de descompuestos que siguen un baile al ritmo impuesto por un dólar, un euro. Vale ese niño que se está muriendo y estáis emocionados porque el rapo subvenciona. Cualquier día le hacéis la promoción al Mercadona. Me cansé de todo menos de hacer ruido. No hay vecino que al final no le guste mi estilo, tío. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see, I'm a walking on the street. And I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see me? I'm a walking on the street, and I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see? I'm a walking on the street, and I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. I'm free, liberty, you can't touch me. Can't you see? I'm a walking on the street, and I don't give a fuck, 'cause I don't suck. So when you see me, better duck. Bueno, pues avanzamos con otro tema más. Vamos ahora con Los Aldeanos y Rapsus Clay. Soledad se llama este tema. A ver, para tener... ¿Quién me perdona? Solo tú y yo y esta música. De Cuba para España. Dile saldo. Yeah. Estoy tan solo que solo tengo esta frase que me he escrito para que me abracen mientras la inspiración nace. Silencio me hace compañía y suelo esperar que las musas bajen usando el lenguaje del cielo. Como un velo de novia que el suelo mis ansias mientras la fragancia de la infancia guarda la distancia. Hacia donde miro hay un vacío que ansío llenar, pero todo está más frío que un muerto en un funeral. Hoy me siento como un sitio lejano y poco especial. Ni la melancolía me ha venido a visitar. Me tocan la puerta y cuando por la

Bueno, estamos aquí pagando un poco la novatada con los problemas técnicos, que ya tuvimos una canción que entró mal y demás, pero esperemos que de aquí adelante siga bien. Esto es un poco por ser el primer día. Sí, sí. No va a ser la tónica. Y ahora queremos seguir un poco con un grupo, vamos a salir fuera de las fronteras. Vamos a ir para Australia, los Hilltop Hoods, que me parece un grupo muy bueno para escuchar, muy recomendable. Y con un disco que se llama The Hard Road Restrung, es un remix de su anterior álbum, este salió en el 2007, y que está grabado con música clásica, es un acompañamiento con la Orquesta Sinfónica de Adelaida. Y vamos a poner aquí una canción que lleva el mismo nombre que el disco, The Hard Road, espero que os guste. Once again next weekend, found me out drunk again. And I never will forgive myself for putting me through all that hell. I went from high school dropout to factory laborer, slave to the clock at 2-4. Went from sleeping on the floor to being out on tour. Now that's not for me, I finished with a bang like a Cobain's biography. Going down the hard road. Down the hard road. Changed that I wanted was enough to buy a trick. Was on a path to nowhere. And the harder the road, the more broken baggage we carry, the larger the load. The school dropped back, I'm knocked out. Chased by the cops out. Got clout. Dumped on my girlfriend and locked out. Been broken being, even choked at being a dope MC. Even never lost hope and dreaming. We used to thrash, push the car, silver engine and foul. If I never had bailed, maybe I'd be dead or in jail. Oh man, I got no one else to blame. I thank my family and music for keeping me sane. But that's the place, right? Started working late nights, never seeing daylight. Getting paid like a slave might. And I've done too many years to miss this for my missus to have to tell my son he nearly never existed. Going down the hard road. Down the hard road. In the booth, in the spirit of truth, cause all these kids out of me, man, they mirror my youth. And I could have gone the wrong way, the easy option, but I chose to go the long way. The streets are watching, sir. So keep a lookout, look out, be ballers, keep your hook up, pull a plane, drop a book out, and pull out your finger, put your foot out, and keep a lookout for what we put out, the brand new flavor for your cookout. Bueno, vamos a cambiarnos un poco ahora de estilo, vamos a meternos, viendo dentro de la cultura hip hop, un poco por lo que es dancehall, reggae. Vamos a escuchar un poco de Morodo, que es un artista que además yo tuve el placer de ver en directo y es una pasada. Entonces vamos a escuchar ahora un tema que se llama Divina Ciencia. Thank you. muy fácil bajar, yo más difícil es volver a subir al monte donde naciste, es Hurley. Es muy fácil negar, difícil reconocer, es muy fácil caer, difícil es volverse a poner en pie en el combate. No dejarse vencer, es muy fácil ser dócil y débil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas, y resistirse bien difícil es. Muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar, es más fácil vivir ficción que realidad, y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte, mi friend. Escúchame, yeah, yeah. Yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que hey, no se trata de religión, más bien se trata de amor propio, y no querrás acabar en un ataúd pidiendo la vida de otro. Y recuérdate, nacemos puros en lo más alto, pero poco a poco vamos bajando, vendiendo nuestro alma al diablo a cambio de una eterna condena. Yo, es muy fácil tomar una decisión y es difícil tomar la correcta. Es muy fácil pasar por una situación y difícil aprender de ella. Es muy fácil proponerse una meta y difícil que las cosas no se tuerzan. Resulta difícil cuando hablas por convicción, y muy fácil si es por experiencia. Entonces recuerda y rástate mía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia, aléjate de la bestia. Entonces recuerda, rástate mía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia. Es divina vida, entonces recuerda, la de mi afuerta, es divina vida, tengo un uso de tu conciencia, déjate de la paz, déjate de la paz. Después de este tema suave de Morodo que tuvimos aquí, un poco de reggae, vamos a poner un poco algo diferente. Un grupo que no se oye tanto, que no es tan conocido a nivel nacional, que no es tan mediático, pero que merece la pena conocer, que son los Pervertidos Elegantes. Un grupo leonés, y que os vamos a poner un tema que se llama No Somos, que es de la maqueta de Planeta Maratón que sacaron en el año 2008. Y así que ahí va este tema, No Somos, Pervertidos Elegantes. Voy a cambiar de rumbo, ya no sé a dónde voy. Si ya no soy el que eras, que antes no era quien soy. Salí sobrio hoy sin disfrazarme de alcohol. Les vi como monos, años luz de suyo. Solo el despertador, el dolor pesa como el plomo. Miro a la city y todos caminan como. Siéntate a mi vera y apaga el micrófono. A veces los problemas no entran todos en un folio. No sé ni por qué ni cómo, pero me traicionó. Cuanto más me conozco, más me decepciono. Siéntate a mi vera y apaga el micrófono. Un amigo ayuda más que logramos que tomo. Todos se consumen y yo asumo que no somos. La verdad me empuja a la ventana en que me asomo. Agárrame mi hermano, no creo que sea sano. Si mis sienes se secan colgadas del pasado. Evita que el dinero compre tus sueños. Vivir es un camino lleno de engaños. Madura y aprende cómo volver a ser un niño. Libre de la maldad que crece con los años. No somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos. Porque sufrir es hasta el fin, si suicidarse es más fácil. Difícil vivir, ser feliz como antes. Creces y ves, nadie es quien parece. Regala amistad y las flores desaparecen. Las fichas alucinan banderas en colores. Él no volverá por mucho que dispare. Nada cambiará porque yo grabé. Ella no llamará aunque beba y llore. Llueven árboles ricos del mes bajo mármoles. Yo sigo dándole aunque me tambale. Algo me pasó porque lo pensé. Estaba aquello allí o yo me lo inventé. Me encarcela mi mente sin cuatro paredes. Jóvenes libres atrapados en las redes. Estaba dormido con el resto de la gente. Escribo camino casi que este dure para siempre. Nuestros dueños son siniestros. Despertad de vuestro sueño. Sacerdotes y maestros, ellos velan por tu sueño. Nuestros dueños son siniestros. Despertad de vuestro sueño. Empresarios y banqueros unirán con vuestros sueños. Soy el dueño de mi sueño. Destruir el Estado y sus impuestos. Fíjate si son siniestros. Todo sistema arrastra sus muertos. Nuestros dueños son siniestros. Despertad de vuestro sueño. Empresarios y banqueros se alimentan de tu sueño. Y seguimos con buena música. Vamos con Magnatis, Ciudad Maravilla. Ser un poco cabrón y contar conmigo, ole. ciudad, maravillas, no dejé. Boulevard, Coucher, a ver. Ahora traigo el plato para comer. Me da igual si no te caigo bien. Enchanté, tiempo a tiempo ya te achantaré. Vamos, si son del planeta, sabes. A muerte con mi hermano Zetapú. El diablo gurú, Barcelona Mahmoud. Todo lo que necesitas es control. Sabe con quién manejas, tiene contactos. Toma, toma, pilla, pilla. Es lo que te da la maravilla. Todo lo que necesitas es saber con quién manejas, tener todo lo que necesitas. Saber con quién manejas, tener. BCN, ¿qué es lo que tiene? Díselo a millones de guiris que vienen. Atracciones, traiciones, rollos de películas que entretienen. Amores, temores, actores. Sones, fama, cama, calentones. Solvos mágicos, palo, poder del dinero. Hacer lo que quiero, la creme de la creme. Amores, J-Tame, como Kurt Cobain, muérete. En este examen ya probé la gran manzana, me dio lo que tuve. Vivir por las nubes, mucho tiempo anduve entre calles de basura. Ahora voy rayando la locura como un genio, recogiendo premios en salas de gremio. Esperar los Grammys, pasar de semis, ganar finales, llevarme copas de mil ciudades, alcanzar los animales, ser tu vida, tu guía en la ciudad perdida, hacer más salidas, masticando el día. La clave, no dejar que nada nunca te pare, pasar del empate, ganar melodía. Todo lo que necesitas es control, saber con quién manejas, tener contactos. Toma, toma, pilla, pilla, es lo que te da la ciudad maravilla. Solo suena en Parna, la gorda periferia, también peta Cornellá, venga va, Valleja, suena el Prat, San Cugat, rompen San Vicente, señoras y señores del Frente Hospitalet. Iris en las playas de Castelldefels, Lomas, Cargor, Sabadell, San Feliu, Martorell, San Andrés, viene con su parca, y la de Cans está también a Porta, no se descarta, ando por la cuerda floja porque soy acróbata, todo niño calavera, señorito y sin corbata, en San Justo buen graffiti y en su riera sucias ratas, me acuerdo de Molins, aquella DJ de Tarrasa, besos a San Adrián, a San Juan de Espí, Rubí, si no estáis ahí venid a por mí, Granollers, San Boy, mi templo como pueblo de locos. Sí que hay unos cuantos pero están fuera todos. Mi padre Mafia Chávez y su Santa Coloma. Siempre bien pegada Barna estaba la lona. Punto y coma como coma dos explota. Rebota el bajo yo bregante en órbita. Barcelona mi zona. Ahora quiero poneros un tema de un disco del 2003 que seguro que recordaréis aquellos que seguís el hip hop de hace un tiempo, que es el de Más Zona Bruta Más Hip Hop, de aquellos recopilatorios que se hacían con canciones un poco de todos, de la que el hip hop no escuchaba mucho. Y quiero poner un tema que siempre me gustó, que se llama Bigs and Blocks, del Fomega con Guatoco el Star. Así que ahí os va, Bigs and Blocks. La primera vez fue coger bolígrafo y papel hasta llegar a convertirme en lo que es un buen rapper. No ya elegían la ropa guapa que tengáis, sería la mixtape que tengáis, se rompe el Walmart que tengáis. Tangáis en la vida los hay, donde vayáis. 24/7, 365. Se sale la vía al Hyundai, yo Hyundai. Para ser bueno en este oficio hay que trabajar los day and night. Acelera como bullet si este bólido queréis alcanzar. Esa trama de esta va, soluciones barajar. Estoy en la franja, voy a flanquear. Perspectiva van a flaquear. Voy a bloquear, fáciles salidas para escapar. Que lo que corre por mis venas es tinta china homicida. Voy a grabarme una esclava que ponga ras de por vida. Sensaciones mórbidas, mi escuela sórdida. El Omega de Málaga de mil, uno te va a olvidar. Y no vaya ya, hora ni nada. Dando vueltas por el cuarto, harto pensar. ¿Qué haces de chaval pa' los tiempos así controlar? Porque le puse la pila a la máquina. Y no imaginas cómo crossover Málaga-Madrid termina. Y al final, consumido como con heroína, a lo mínimo te confina. Te encorajina que mi rima sea tan fina y la tuya tan normal. Bigs and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo, mortalífico, Guateque es mítico. ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Pix and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo, mortalífico, guateque mítico. Ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Hago guay en tu claqueta, en tu clic, en tu clica. Nadie se explica cómo lo complica este MC, como el WeStyle en el graffiti. No diggity, provocando curvatura sobre la estructura más dura, pinchando centro nervioso como la acupuntura. Males y cura, procura, verbo en busca y captura. Con postura de superfly, no vengáis y pensad con el beat. Guste más que en el mix, soltad los sures, porque con test clásico o análisis básico no. Vaya a descifrar mi cuadro, ni con los escanes de Bruce Banner. I love the entertainment, hago picao como Sam Raimi en tu Pioneer, dancing on the ceiling como Lionel. Libreta negra, de etiqueta negra, la cup, la clave. Cuando me unto un buen ritmo, si pa' ti un double trouble, un magnum, para verlo en un mare magnum, un Doctor Doom. Mi misión va a ser mandar mensajes a los móviles de todos los malos cantantes de rap, para anunciarle su muerte musical, su defunción sobre las pistas. No te encariñes con el MIDI, encélate, porque Guateque y el Fomega trajeron el corte y el arte. Digo tripa cuando encarte. A todos nos gusta mucho hacer buenos tracks. A Pablo le gusta mucho hacer buenos scratch. De su mente a la mano le opuse y siempre los calca. Cógelo y le marca. Superhéroes en la World Cup. Somos moca. Siempre en boca. Esta bola vamos a invocar. Al buen fan vamos a invocar. Pix and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo. Mortalífico, guateque mítico. Ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Pix and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo, mortalífico, guateque mítico. Ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Voy a ir por la calle con una chapa que ponga, cante rap, pregúnteme cómo. Como con los BPM y los encalomo. Primero hay que tener un boli 10 colores para distintos ánimos. Y gastamos su folio cálculo del dibujillo del perro. Tu cuatro tiene mal color, pues arráncalo. Problemas de gangrena en tu blog, un falso tono en tu voz. El último en sí hacía mis en tu voz. Con mi flow en su sangre no ocupo, yo no lo culpo. Sabes que solo sobre buenos beats se escupo. Que esto es la máquina que hace años se supo. Que alargo mis tentáculos como un pulpo con un fulgor. Porque todos tenemos el mismo nivel, ¿no? Pero a mí es mi inspiración, no querer ni ver, ¿no? No veis los buenos, hago hip hop eterno. Entre los retro y modernos, no coherá el modelo, créelo. No hay patrón para alguien como Cleopatra Jones. Mira que ni un Parker, ni un Mont Blanc. Que pa' cerrar sin por comprar, mejor te compras mi beat. Porque es mortal, ¿sí? Porque es la máquina. Porque es mortal. Niño tiene que oír. Niño tiene que oír. Niño tiene que oír. Niño tiene que oír. Compartirse. Pix and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo, mortalífico, guateque mítico. Ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Pix and Blocks, canciones con Pablo Herrero. Estamos fritos por dártelo, mortalífico, guateque mítico. Ponlo a cero, si lo quiera lo primero, rebobina esto. Bueno, bueno, bueno, después de esta hora de buena música, vamos a ir terminando, ¿no? Porque ya va siendo hora. Recordaros que los lunes a las 8 volveremos a estar aquí con Rap Solo, ya lo visteis. Y el lunes que viene mi compañero, que ya se queja de que hoy acaparé yo todo a hablar, estaba ahí cogiendo el rollo técnico, ya será más compartido. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. A ver qué nos pones ahora para despedir. Bueno, ahora para despedirnos algo aquí de la tierrina, ya mucho más cerca todavía, quiero dar la M, a ver si seguro que la conocéis casi todos. Un clásico. Ser de cañas, te tíralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie. La noche, Luz Molena y Darky. Gijón, la brisa al mar, los montes Grugas con el San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido. Soy un asturiano en Madrid. El otoño, la magüez, tu tarde es de viernes, la plaza, el comando Mafeta, la amenaza. Verano en Llanes, no se enciende, solo tapas el Luanco. Último tren a Campomanes, Turón Metal y Latin Jazz. Nieve en el Valle del Huerna, muerte de Figaredo, las abuelas. La